Nicole y mi presentador estrella, el maestro David Besíez. Entonces, pido al maestro David Besíez, me hace el favor de platicarle sobre el libro. Buenas tardes. Iba a resultar incongruente yo que soy la antisolemnidad de hacer una presentación ortodoxa. Me iba a dar mucha pena frente a los alumnos. Entonces, preferí quedarme callado. Prefiero quedarme callado y que pongan mucha atención a lo que van a escuchar. Gracias, maestra, por la invitación. Felicidades. De verdad, muchísimas felicidades. Por favor. Si pasaba media hora, no puedo. Acerca del libro Actores Educativos en la Región Minera de Zacatecas, 1754-1821. Que la doctora Rosario Soto presente esta ocasión y he de mencionar lo siguiente. Es un libro en el que de manera fundamental se muestra la personalidad de la maestra. Rige narraciones de paisajes de la época, de temas diversos que aparentemente pudieran no tener nada en común con lo que se platica, pero que jamás pierde el sentido del objeto de su investigación, porque ella es, fundamentalmente, una profesora. De aquellas a quien siempre veremos mirar las cosas que a los alumnos y a sus amigos les pueden ayudar a crecer. Además, tiene la gran virtud de estar muy bien escrito y bellamente ilustrado. Sin duda, en los cuatro capítulos que presenta ella, hace un recorrido singular. En el primero, el escenario, establece el contexto histórico y geográfico de toda la región zacatecana. Y uno se encuentra aprendiendo geografía, arqueología, con términos como regatones, levantar incendios, definir palabras como advocar, ubicar palabras como cordilleras, que por supuesto no son solo un conjunto de cerros. Aprende uno qué significaba exactamente el caso de las viudas. Este capítulo 1 nos permite conocer las especificaciones geográficas, culturales, económicas, históricas de esta región minera riquísima de nuestro país en la época colonial. Por la vena educativa que en estos lugares se respira profundamente, y después de pasar la gran zona árida del primer capítulo, llega uno a este, Actores Educativos Coloniales, y entonces el asunto se torna francamente fascinante, ya que allí se consigna el poder de la educación con la Iglesia en esa zona del país. Su definición ortodoxa de lo que ella entiende por educación está fielmente ilustrada en la sabrosísima prosa, que sin perder un ápice de rigor analítico, nos habla de las condiciones de la educación en la sociedad novohispana. No solo en esa región, sino en todo el país. Por ejemplo, la educación femenina. En la página 241 se menciona las sanciones por usar calzones profanos. Porque uno habrá también de encontrarse con que los agustinos solicitaron la elección. Un momento, por favor. Se trata de solo la construcción de un templo, pero así ella lo describe retomando la amplia, muy amplia bibliografía que ella retomó para construir su investigación. me parece que en este capítulo está contenido la gran aportación que la doctora Soto hace con su texto. En ella, uno se entera de cuestiones como que para los agustinianos, el temor es el principio de todo conocimiento, porque la ciencia, sin temor a Dios, no es ciencia, sino insuficiencia. Por otra parte, en las páginas 280, 281 y 282, uno puede enterarse de la formidable obra educativa de la Compañía de Jesús en toda la Nueva España, específicamente los principios éticos, formativos, en la vinculación del para qué educar, el qué sociedad, para formar qué individuo. La contundencia de la obra educativa de los jesuitas está ricamente ilustrada en el texto de la profesora Soto. Allí se consigna que en tan solo 10 años se construyeron 15 colegios y de 1572 a 1757 son más de 32 colegios de un gran nivel académico y muchas instituciones más que ellos van a construir y que fueron totalmente autofinanciables. En el capítulo 3, Actores y educación en la región minera de Zacatecas, uno identifica las formas severas, concretas de la educación femenina, con sus singularísimas formas de hacer excepciones ante los poderosos o los personajes de la colonia. Cómo, en gran medida, la jerarquización educativa no siempre pudo mantenerse para ofrecer servicios educativos únicamente a los ricos de la época. Al contrario, las necesidades reales hicieron que los centros eclesiásticos se formaran los administradores de la colonia. Que allí se formaron los científicos de la época, necesario es decirlo, toda la influencia de la educación europea va llegando al pensamiento colonial y las asignaturas que se impartían en los espacios educativos formales en manos de la Iglesia. En el libro, uno puede consultar las serenísimas agendas de trabajo diario que en los colegios, sobre todo de las niñas y jovencitas de esta época, se veía como indispensable cumplir día a día, mes a mes, año tras año. Ilustraciones que incluyen hasta los planos de las poblaciones referidas. Con ellos, uno tiene idea exacta de qué se está hablando y por qué en cada parte de la obra. De la educación no formal, también nos hemos de enterar de todo el peso ideológico y cultural que la Iglesia y la corona española tenían en el pensamiento de la época. Así, uno puede valorar la trascendencia educativa de no solo asistir a misa, sino que toda la vida civil estaba organizada y vigilada por la Iglesia Católica bajo las diferentes órdenes religiosas que tuvieron como principio esencial también aculturizarse con la población indígena y mestiza, lo que les permitía ganarse la autoridad frente a ellos, aprendiendo su idioma, comiendo su comida, discutiendo su cultura. Por supuesto, no todos los grupos religiosos, pero sí por ello uno entenderá por qué ellos, la Iglesia, van a ser en ocasiones los interlocutores de los desposeídos en esta época. Finalmente, hay que consignar que al menos 452 documentos bibliográficos fueron consultados y citados de diferente manera y con asistencia, por si uno estuviera tentado a seguir la rica prosa que la profesora Soto consigna en su obra. Además, ella trabajó en lugares realmente fascinantes, porque consultó no solo a autoridades eclesiásticas de hoy en la región, sino estuvo, y seguramente continuará, estando en al menos 30 archivos buscando los referentes que le permitieran abrevar de ellos para nutrir su completísima obra. En fin, que este texto representa un esfuerzo serio por recuperar de manera rigurosa, viva y trascendente esa parte de nuestra historia, en esa región de nuestra patria, que hoy, de manera pertinente y estratégica, nos los hace presente la profesora Soto. Muchas gracias. Y es nuestra admiración a la maestra Rosario. Gracias. Hola chicos, chicas, alumnos, maestros. Estamos realmente conmovidos con la presentación del maestro, en uno de los momentos que escuché su charla, me senté en la silla de la maestra Rosario en el archivo. Yo la vemos bellamente arreglada para esta ocasión. Y cuando les comento que me vi sentar en la silla en la que ella estuvo en múltiples archivos, créanme, como historiadora también que soy, que no estaba tan glamorosa como el día de hoy. La maestra Lupita se sonríe, también es una colega historiadora, sabe a lo que me refiero. Los historiadores, cuando estamos en el trabajo de construir, nos llenamos de polvos invisibles de siglos que nos penetran la piel y nos trasladan a los tiempos. La presentación del maestro Besíes con esa música, esa ambientación, de verdad que me trasladó. Yo quería hablarles un poco sobre las formas en que la maestra aterrizó. Y se dan cuenta cómo le sigo llamando la maestra, aunque ya hoy es doctora, pero seguirá siendo maestra, maestra de todos nosotros, ustedes, ¿sí? Y cuando digo de todos nosotros, de los que estamos acá arriba y los que están allá abajo, quería hablarles un poco sobre las formas en que un profesional de la historia y de la educación construye su objeto de estudio. El historiador, desde donde ella arrancó, fue desde una metodología específica que implica, imaginémonos una cruz, implica trabajar en cruz. Y esa cruz a veces es pesada. Y es pesada porque se metió a trabajar con iglesia. Una iglesia colonial que está presente hoy, cada uno de nosotros. Cuando fuimos, estamos, y creo que seguiremos, impactados por esa cruz. Iglesia desde arriba, desde la corona y de esos dos poderes. Iglesia desde abajo. Actores sociales y sujetos de la historia. Desde arriba, desde abajo. La miró desde la cotidianidad. La miró desde arriba, desde la imposición. Pero también la vio desde la izquierda, desde la económica, y lo vio también desde la derecha, desde lo político. Una cruz con múltiples flechas que obligó desde la metodología de una corriente específica del conocimiento o de la construcción para la historia, que conocemos como análisis, lo obligó a trabajar mucho más allá que una historia lineal, aburrida, llena de fechas. Esta es rica, como decía el maestro Besíes, llena de sorpresas. Nos explicó, nos definió, nos ubicó, nos trasladó. Ahorita, espero que la lean porque se van a trasladar ese momento. Y nos vamos a encontrar allí. metodología enriquecida, no nada más desde la concepción histórica, sino desde el hacer de la historia de la educación. Para la maestra, no solamente era trabajar a los actores desde arriba, desde abajo, izquierda, derecha, sino ubicarlos, contextualizarlos. Los contextos son extraordinarios. Son contextos demográficos, nos habla de negros, mestizos, traídos del centro de la República y nos los lleva al norte, nos llena de calor, sentimos sofoco y luego nos refresca cuando nos mete a las clases, a los salones, a las diferentes órdenes. Nos vuelve a sacar al calor y nos invita a sentir lo que siente el mestizaje, las diferentes clases de sujetos que están viviendo en ese momento, estructura social, desde el más pequeño núcleo hasta el más grande. Pero hay un aporte que es bien importante en términos metodológicos. Nos explicó a los historiadores, a los educadores, a los que queremos ir más allá de la historia aburrida, nos explicó cómo podemos ubicar un problema de investigación en una zona que ella diseñó. Es uno de los grandes aportes de esta obra. Estableció un nodo regional desde la conformación de lo socioeconómico. Gran aporte metodológico y gran aporte en conocimiento. Sus variables son más allá de los sujetos que están implicados en la obra. Está lo demográfico, está con ello epidemias, traslados de seres humanos, está lo fisiográfico, es una obra bellísima en fotografía. Fotografías que fueron rastreadas por muchos archivos. Hubo que consultar a mucha gente para que le prestaran, accedieran a proporcionarle esta información para un historiador, para un docente universitario, para un maestro. Es un doble trabajo. Lo fisiográfico, geográfico, es delicioso. Cuando el maestro recién nos habla de las cordilleras, cuando tengan en sus manos estos textos, son dos, verán a qué me refiero. Es deliciosa ver esas imágenes que hoy se han movido. Pareciese que hasta las montañas se nos han movido. Nos plantea cosas como antes había agua, aquí hay una laguna, ya no existe. Jugó con el tiempo, tiempos cortos, largos, presente, pasado, pasado, presente. Las fuentes. Fuentes de múltiples archivos parroquiales. Déjenme decirles que trabajar con archivos parroquiales requiere no solamente de un extraordinario conocimiento de la organización de los archivos, sino los permisos. O sea, es un doble reto. Ir a ver al arzobispo, ir a ver al obispo, pedir permiso hasta Vaticano para que nos den acceso a la información. No es un trabajo cotidiano. La maestra no solamente trabajó archivos nacionales, sino archivos extranjeros. Trabajó en España, Sevilla, archivos de Indias, se fue a Vaticano, trabajó con los archivos del Vaticano. Y es lo más cercano a la realidad de lo que realmente sucede. Su planteamiento se basa en eso. Poder escribir historia nacional requiere de la especificidad regional. Otro aporte importantísimo de este trabajo de investigación. Estuve presente en su examen profesional. Yo recuerdo, me vuelvo a emocionar, al término de su exposición, de su presentación de tesis, el sínodo le otorga la máxima calificación, por llamarlo de alguna manera, mención, se le conoce como mención, a su trabajo, con la U. Y se lo dijeron en ese momento, por el extraordinario trabajo, y particularmente trabajo de fuente original, fuente primaria, la maestra. Aguantó en ese momento, terminó la presentación y se nos escondió en el baño. No podíamos sacarla. Estábamos ella dentro del baño y yo afuera, las dos llorando, de la emoción. Maestra, bien merecido, te felicito. Y por eso te sigo diciendo, maestra, felicidades.